intento de todo pa' olvidarte. Ahora tengo una vida para recordarte. Hasta mi celular recuerda tu foto. Con la hora exacta en mi cristal es roto. Traté de buscarte y dice que pa' ti ahora yo soy muy poco. Y sabes que no me importa. Si tú tienes otro, mami, ya yo tengo otra. La vida da muchas vueltas. Yo vivo mi vida porque ya no existe otra. Y sabes que no me importa. Si tú tienes a otro, tengo a otra. La vida da muchas vueltas. Y aprendí que el karma nunca se equivoca. Me dedicaste a este hotel, fui yo quien te botó. Aún tengo mil heridas, pero el tiempo cura todo. Aprendí que querer pa' ti nunca fue suficiente. Ya sé por qué lo nuestro, mami, nunca funcionó. Lamento la retórica, nuestra historia no la tengo en mi lista de opciones. Eres tan plástica, tan novia, superficial como lo que te pones. Aunque uses GC, baby, tú eres fake. Quería sentirte libre y yo te di tu break. Por más que quisiéramos, ya no conectamos. El pasado es pasado, mami, eso es ley. Aunque uses GC, baby, tú eres fake. Quería sentirte libre y yo te di tu break. Por más que quisiéramos, ya no conectamos. Y tú eres de juguete, tú eres de Mattel. Bye. Y sabes que no me importa. Si tú tienes a otra, mami, ya yo tengo a otra. La vida da muchas vueltas. Yo vivo mi vida porque ya no existe otra, otra. Y sabes que no me importa. Si tú tienes a otro, tengo otra. La vida da muchas vueltas. Aprendí que el karma nunca se equivoca. Lamento la retórica y nuestra historia. No la tengo en mi lista de opciones. Te eres tan plástica, tan novia, superficial como lo que te pones. Ya tú sabes quién te contó.